se me cayó. Río Santa se lo llevó. Mi sombrero se me cayó. Río Santa se lo llevó. Cualquier tonta recogerá. Sombrero usado se lo pondrá. Falso amor, tú has jugado con mi querer. Ahora te alejas y me abandonas, dejando triste mi corazón. Ahora te alejas y me abandonas, dejando triste mi corazón. Departamento de...